tema que pregunta, arranco hablando yo. Bueno, en el día tenemos el privilegio a lo que está apuntando este hospital, en que no solamente tenemos que tener una cobertura asistencial continua y medir todo a través de la productividad, sino que quien les habla está en un énfasis importante en lo que es la capacitación constante de patologías prevalentes. Hoy le damos la bienvenida a autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y hablar de temas muy importantes como es la lactancia materna, promover la lactancia materna y banco de leche. Como ya les dije, nosotros tenemos ese énfasis en, obviamente, en lo asistencial, en una cobertura del 100%, pero en lo que más se pueda, en una capacitación continua y en una promoción continua de estos temas tan importantes, llevarlo a cabo día a día. Nosotros, sin dudas, estamos abiertos a esa situación. Creo que en la época que corre tenemos que estar, no solamente ser un hospital asistencial, sino un hospital escuela en el cual puede formar recursos humanos y demás. El hospital va creciendo día a día a través del recurso humano, la productividad de lo que es el equipamiento, pero sí necesito también de una capacitación continua. Así que bueno, aprovecho darle la bienvenida y a invitarla para reiteradas oportunidades seguir insistiendo en esta temática. Les quiero decir, dar la bienvenida por empezar, decir, agradecer a Walter Fabi la calurosa acogida que nos ha dado, como siempre hace el hospital, y poniendo a nuestra disposición que algo que es para toda la comunidad realmente, que es este auditorio hermoso que tiene el hospital Dr. Posada de Saladillo. Y bueno, para traer un tema que continúa una línea que inició un grupo de personas el año pasado interesadas en proteger muchas cosas que tienen que ver con lo natural en medicina, y es así que el año pasado tuvimos la posibilidad de disfrutar de una conferencia que diera en la Escuela Media número 2 la doctora Alicia Benítez, es una vecina de Saladillo, destacada pediatra y neonatóloga de la maternidad Ramón Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablando sobre parto respetado. Continuando con una línea que busca volver a generar una cultura no solamente en los estamentos académicos y médicos, sino también en la sociedad de tener la posibilidad de partos respetados, es ver este tema tan interesante que es el de la lactancia, defender el valor y promover el valor de la lactancia materna en todas partes, en todo el país. El año pasado hemos tenido la fortuna de tener una ley que se ha promulgado ya de hecho a partir de el año pasado, en 2013, y nosotros estamos pronto colaborando desde mi función de asesor del diputado Walter Abarca con una ley que se va a presentar en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires para extender la posibilidad de que más efectores de salud pública en la Provincia de Buenos Aires puedan contar con bancos de leche materna. Para ese tema yo quiero aprovechar la presencia y darles la bienvenida de corazón a las tres personas que nos acompañan aquí. A la derecha, la doctora Patricia Barros Scrop, que viene del Ministerio de Salud, es la responsable de su programa de lactancia, que depende de la Dirección de Atención de la Salud de nuestro Ministerio de Salud Provincial. A su derecha, la licenciada Graciela Gómez, obstetra, está importante destacar parte del mismo equipo. Y en el extremo derecho la tenemos a la licenciada en nutrición Vanessa Valls, de la propia encargada del tema de banco de leche en la propia maternidad Ramón Sardá. Destacamos que la maternidad Sardá, hoy le consultaba a Vanessa, produce alrededor de 4.000 nacimientos por año, de los cuales más del 80% se hace por parto por vía natural. Y cumplen un rol destacadísimo en entrenar médicos del país y del exterior en el tema, y además en esto de la lactancia materna son, junto con el Hospital San Martín, los dos únicos que dentro del ámbito de la ciudad y la provincia de Buenos Aires tienen banco de leche materna. Solamente tres más, yo conozco al menos uno en Chaco, otro en Mendoza y otro en Córdoba. Así que creemos que este tema está a punto para que de alguna manera se le dé muchísima difusión y se lo tome con la seriedad que corresponde para llevar a buen efecto. Y por favor, no quiero dejar de agradecer a quien va, a quien he convocado especialmente para ser el codirector de alguna manera de esta jornada sobre lactancia materna, que es alguien que además de un amigo personal y pediatra de mis hijos, es un defensor de la lactancia materna desde su inicio en la profesión, todo sabéis, lo sabe, que es el doctor Eduardo González. Por supuesto que le agradezco nuevamente la gentileza a Gocha y en su nombre a la provincia de Buenos Aires por ceder las instalaciones de este maravilloso auditorio, de este gran hospital, y la presencia acá de Juan Carlos Gasparini, quien ha sido hace poco tiempo, además de intendente de la ciudad de Roque Pérez, paciente de este hospital en el servicio de clínica y cirugía, y el diputado Walter Abarca y toda la gente de la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados, Marcelo y todo su equipo, que nos prestan una gran colaboración. Así que les dejo la palabra a los invitados. Este tipo de charlas se están replicando en distintas ciudades. Sí, las charlas son habituales, digo. Generalmente las jornadas, más que nada, son habituales. Nosotros tenemos ya programado desde el Ministerio de Salud, primero que vengo desde el Ministerio de Salud, de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con los saludos del ministro y con los saludos de la doctora Flavia Raineri, que corresponden, y que nosotros todos los años hacemos gestión por resultados, como hablaba bien el doctor, se programa durante el año tres jornadas interdisciplinarias que interviene también la comunidad. Una es para la promoción de donación de bancos de leche, de donación de leche, que es en mayo generalmente. Después, hablando del 19 de mayo, que es el día del donante. Y después en agosto se hace del 1 al 7 la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que también es una jornada. Y tenemos en octubre, que eso ya vamos por la tercera jornada, para los grupos, el encuentro de grupos de apoyo en lactancia materna, que es básicamente que son las capacitaciones para los grupos que apoyan, los voluntarios, los promotores y eso. Este tipo de charlas se hace más que nada. Tenemos equipos, tenemos 53 equipos en toda la provincia que trabajan en los hospitales, que ya están trabajando para hacer maternidad segura y centrada en la familia, y aparte para tener el paso 9, que es Hospital Amigo, y estos equipos son los que realizan ahora las capacitaciones y las charlas en cada hospital. O sea, tenemos toda una red, no es solamente una sola persona que se traslada. ¿Por qué de la importancia de la lactancia materna? ¿Por qué se tiene que volver a esto? Digo, ¿por qué se tienen que dar estas charlas? Porque se fue un poco en la lactancia materna. ¿Por qué ocurrió esto? ¿La vida cotidiana? ¿El trabajo? No, generalmente estas circunstancias empezaron hace más de 50 años. Es la instalación de toda una problemática mundial, en donde la mujer tenía que quedarse en casa mientras el hombre se iba a la guerra, porque no surge acá, sino que es más en Estados Unidos, en donde fue en la época que se elabora la sociedad pediátrica también, en donde se empieza a buscar un tipo de alimento que sustituya a la madre estresada, que no había leyes laborales en esa época, no había ningún derecho ni nada, todavía no hay muchos derechos, pero bueno, se están peleando y se están tratando de lograr, y entonces las empresas empiezan a instalarse, y tardan más de 100 años hasta que en el 81 se empieza a hablar de código de sucedáneos junto con la OMS, y bueno, se establece que se tiene que volver a la cultura de lactancia, y es en Innocenti, en Italia, donde se encuentran todos los que más sabían de todo el tema del chico, y establecen que hay 10 pasos para la lactancia exitosa, y son esos 10 pasos los que se están pidiendo desde el 81 en adelante, a nivel mundial, para disminuir la mortalidad infantil. disminuir, la visión nuestra es disminuir la mortalidad infantil, sobre todo en menor de 5 años, que la lactancia materna disminuye un 13% y en neonatología, a los niños de neo, es un 22%. Así que eso es lo más importante que te puedo decir. ¿Y qué rol juega hoy este tema del prejuicio de las mujeres que se cuidan y si quieren cuidar? ¿Hay todo un mito con relación a eso o es realmente así una causa? ¿De por qué no le da la teta al chico? O sea, a partir de que empiezan con las empresas y se instala todo esto, y vos ves que la parte de publicidad y se hace más complejo la situación, digamos que la cultura fue cambiando, porque la cultura tarda en cambiarse, y las madres, tenemos abuelas que no amamantaron y que no tampoco explican cómo amamantar, al resto tenés una invasión de los productos por propagandas y publicidades. Por suerte, en ese año, en el 81, se crea una ONG. La ONG agarra y hace el juicio a una empresa como Nestlé, por ejemplo, y se le gana el juicio. Yo pertenezco a esa ONG, soy la coordinadora nacional de IPAN Argentina, en donde estamos en relación con la OMS, trabajando para que no haya publicidad invasiva, que eso también hace dudar a la mamá, que haya protección de la maternidad, hablamos con la gente de OIT para que pueda protegerse y que se estabilice y que tengan la que trabaja en rural, la que trabaja doméstica y la que trabaja en el Estado, tengan los mismos beneficios, que no son beneficios, sino son los derechos, que tengan los mismos derechos todos, de que puedan tener crianza a su hijo con el amamantamiento incluido, ¿no? ¿Ningún producto suplanta la leche materna? En realidad te está diciendo la misma empresa, que ellos quieren simularla a la leche humana para poder venderla. Así que te ponen contiene taurina, te lo están diciendo porque la leche materna tiene el estándar de oro, es la leche materna. En base a eso, de ahí hay muchas cosas más complejas, la madre que por supuesto, si es una mamá que está angustiada y que no tiene el entorno que colabore, que en el trabajo no tiene un espacio para amamantar, que no le dan el permiso para salir, que sería la franquicia, que no tiene la licencia de maternidad, más vale que esa señora va a estar complicada. Entonces, el Estado lo que hace es tratar de darle los derechos, que me parece excelente que estén los diputados, y eso se hace con las leyes. Una de las leyes es la 26873, que es la 2013, en donde concientiza a nivel público que hay que tener en todas las maternidades centros de lactancia materna, que hagan asistencia, que hagan docencia, que hagan gestión, y en los que promover los bancos de leche también en donde se corresponde, ¿no? Donde corresponde estratégicamente. Todo eso para que no se mueran los chicos ni las mamás. El parto natural no forma parte de la agenda del día de hoy, ¿no es cierto? Pero es un tema que está hermanado a esto de lactancia materna. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Porque sin estadísticas, porque no tenemos, uno tiene la percepción de que son mucho más frecuentes los partos por cesárea. ¿Qué ocurre en relación a esto? ¿Es asegurar el parto? ¿Es una comodidad de práctica? ¿Hay otros intereses tal vez en relación al tema? Desconozco si hay intereses, o sea, casos puntuales, desconozco eso porque yo no tenía idea. Pero en general el ministerio ha reconocido que encontramos más cesáreas que partos naturales, y es por eso que se trabaja con maternidad segura y centrada en la familia. Segura y centrada quiere decir que se tengan todas las seguridades en cuanto a la seguridad de que se haga el análisis causa raíz, que haya lavado de manos, que haya todas las circunstancias que eviten que la madre o el chico se muera. Y en la parte centrada en la familia, es esto de que involucra también el parto respetado, es decir, en mirar a través de los ojos del paciente. Eso es centrado en la familia. Uno mira a través como si fuera uno paciente. Entonces, en base a eso, uno hacer los cambios según la cultura organizacional de cada hospital. Y bueno, es bastante complejo en cada situación. Hay que ver en la situación en Saladillo, no es lo mismo que en Chivilcó, que no es lo mismo que en otros hospitales. Y entonces, lo que sí se está haciendo es tratando de trabajar. Ahora terminamos nosotros el 7 de ahora de mayo, un periodo de 5 años trabajando con 64 maternidades para hacer maternidad segura y centrada en la familia. La evaluación va a ser mucho después porque es un proceso de cambio y eso cuesta muchísimo. A la par, los diferentes subprogramas, tanto de perinatología como de lactancia, también desarrollan actividades y estamos todos abocados a la misma acción. Jorge, recién hablaste de un posible proyecto de ley como actor de diputado acá. ¿Nos puedes adelantar un poco sobre eso? Sí, inspirados en la ley nacional a la que estaban haciendo referencia, en su articulado hay un artículo que es el cuarto, que tiene varios incisos. El inciso J, es decir, es una gran cantidad de incisos, pero el inciso J específicamente habla sobre la creación, es decir, la promoción de creación de bancos de leche en otros. Es decir, esta ley nacional lo que hace es impulsar y promover de alguna manera, darle conocimiento público a la importancia del tema de la lactancia materna. Esta ley que nosotros queremos impulsar desde la Cámara de Diputados es una ley que invita de alguna manera a crear bancos de leche en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires que funcionen a su vez dentro de las instituciones públicas, los hospitales públicos bonaerenses. Es decir, tan simple como eso, cosa de que cuando se discuta se van a evaluar situaciones que tienen que ver con densidad demográfica, de población, cantidad de pacientes que se asisten y necesidad. Muchas veces, hace un rato fuera de esa conferencia me decía la doctora Barrios Escroc que ya existe una forma de que desde los distintos hospitales de la provincia puedan obtener leche de banco como se puede obtener sangre de banco, como obtenemos hoy sangre de banco. La idea es que cuando se crean en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sean los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires los que tengan el banco de leche dentro de la institución. Bueno, su apellido.